Buenas noches, Bilbao. Un viernes más, esto es Blues on the Rocks y estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM. Esta noche os traemos música de Buddy Holly, traemos Black Sabbath, traemos Dire Straits, traemos Aerosmith, traemos Eric Burdon, traemos Eric Sardinas, traemos Queen, Blue Cheer, Pink Floyd, un montón de cosas. Oh, how build you kingdom in that house on the hill. Vamos a empezar durante una hora entera acompañándoos en la noche de los viernes. Está con nosotros Peter. ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bien. Aquí, una noche más. Una noche más. ¿Qué nos traes hoy? Pues variadito. Pues desde Buddy Holly, Black Sabbath, Aerosmith, Queen. La de Dios, vamos, variado, la de Dios. Variado. Muy bien, pues tú dirás, macho. A ver, ¿por qué empezamos? Pues vamos a empezar con Buddy Holly y con una canción, bueno, pues muy rockabilly, años 50. Bueno, fue considerado Buddy Holly como uno de los pioneros y creadores del rock and roll de mediados de los 50. Bueno, fue descrito por la crítica como la fuerza creativa más influyente del temprano rock and roll de los 50. Bueno, tuvo una corta trayectoria de apenas 5 años y con solo 3 álbumes, pues bueno, conoció el éxito y bueno, fue muy influyente para artistas como Dylan, Beach Boys, Beatles, Rolling Stones, etcétera, etcétera. Pues nada, vamos con Buddy Holly y su Rock Around with Ollie B. Oh, hell, we gonna rock to the rhythm and the blues tonight. Rock is everything gonna be high, cause tonight we gonna rock to the rhythm and the blues. Well, I got a little gal I call Ollie B. Come from Memphis, Memphis, Tennessee, and the night we gonna rock and rock around with Holly B. Holla, Holly B. Holly B says she gonna do me right tonight. I'm gonna wear my blue suede shoes tonight. In the night we gonna rock and rock around with Holly B. Holla, Holly B. Well, we're gonna rock to the rhythm and the blues tonight. Cause everything gonna be high. Cause tonight we gonna rock to the rhythm and the blues. I'm gonna shout, laugh, holler, and giggle tonight. I'm gonna shake it just a little in the middle of the night. Cause tonight we gonna rock around with Holly B. Holly, Holly B. Well, I think Mr. Combo B tonight. If you try to put a stop to me tonight. Cause tonight we gonna rock around with Holly B. Holly, Holly, Holly. Well, we gonna rock to the rhythm and the blues tonight. Cause everything gonna be high. Cause tonight we gonna rock to the rhythm and the blues. Esto ha sido Buddy Holly y estás escuchando Blues on the Rocks 107.5 FM. Es viernes por la noche y nos vamos con una canción que se llama 16 Tons de Tennessee Ernie Ford. Es un blues al estilo más clásico que hablaba de los trabajos esclavizantes en el contexto de la depresión de los años 30 en Estados Unidos. La expresión You Look 16 Tons, que vendría a ser más o menos como aparentas 16 toneladas, pues es una frase que se utiliza para decir que alguien está cansado y machacado, ¿no? Agotado por el curro y todo. La letra de la canción dice que todo el mundo le comenta al protagonista que parece, que aparenta 16 toneladas. Y el protagonista responde que es porque su alma ya no le pertenece, sino que es propiedad de la empresa. Vendí mi alma a la compañía de la piedra, dice. Vamos a escuchar 16 Tons. Some people say a man is made out of mud,

y tenemos con nosotros una poesía que nos va a decir el Peter. Leopoldo María Panero, Peter Pan. Peter Pan es el amor y Campanilla su princesa. En el cielo están buscando el secreto de la nada todos los niños extraviados. Peter Pan es el amor y Campanilla su princesa. Garfio busca en vano el secreto de su mano y Campanilla llora al pie del árbol extraviado. ¿A dónde las sirenas y a dónde los enanos? Peter Pan intenta en vano su amor explicar. En una playa desierta, Campanilla lo dejó. Buah, buah. El Panero, tela. Leopoldo tela María Panero. Poeta maldito de nuestro tiempo. Poeta maldito. Bueno, y nos vamos con una canción que a mí la verdad es que me hace bastante ilusión poner. La primera vez cuando era un chavalillo que me fui a un concierto fue un concierto de Dire Straits. Todo el mundo conoce a Dire Straits, ¿no? Pero hay una canción, porque no queríamos caer y poner Sultans, que algún día la pondremos también, Sultans, claro, por supuesto. Pero hay una canción, una rareza de Dire Straits, una canción que muy poca gente conoce, que se llama What's the Matter, Baby. No está en ninguno de los discos. Y el único lugar es en un concierto que dio Dire Straits en el año 81 en la BBC en Londres. Hay un directo y en ese directo se incluyen, además de canciones que luego fueron al Making Movies y canciones que fueron al disco Dire Straits, al primero, el del 78, tocan esta canción que se llama What's the Matter, Baby, y que yo entiendo, no sé si acertadamente o no, que nunca salió a la luz porque tiene mucho parecido con Sultans. Y tal vez, yo quiero pensar que fue algo así como un ensayo o algo que hizo por ahí el... ¿Es posterior a Sultans? Es posterior a Sultans. Posterior. Es posterior a Sultans. Vale. Sultans of Swing, o sea, se compone en febrero del 78 y esto no sé exactamente cuándo, pero lo tocan por primera vez en el 81 y yo entiendo que es del 79 o algo parecido. Vamos a ver, escuchar esta rareza de Mark Knopfler, Dire Straits, What's the Matter, Baby. There's a shadow hanging over the valley, cold like Pepsi, closing up the gates of the city. The wind plays a wild tune. Don't you put the lock on the window? Don't you put the bar on the door? Don't you cry for the rain in the sky? You've seen a storm before. Baby, what's the matter now? What's the matter? You're running in the shadows every time you hear the wild man. Come on, tell me what's the matter with you, baby? Baby, what's the matter now? What's the matter? You're running in the shadows every time you hear the wild man. viernes por la noche y estás escuchando, como todos los viernes por la noche, esperemos, Blues on the Rocks 107.5 FM, y esto es Irola Irratia. Y Peter Q, que nos trae otra cancioncilla. A ver qué nos trae Peter. Con Aerosmith y Walk This Way. la canción incluida en el álbum de estudio Toys in the Attic en el 77, y bueno, fue el pistoletazo de salida para Aerosmith al mercado internacional. Bueno, les hizo este tema famosos en el mundo entero. Y nada, la canción fue estuvo en el 10º lugar en el Billboard, que no está nada mal. Y bueno, la canción fue versionada en los 80 pues por raperos como Room DMC y por Bon Jovi también, que lo interpretaba en directos. Pues nada, vamos con Aerosmith y su Walk This Way. Ha sido Aerosmith, Walk This Way, una de esas joyas que nos trae el experto musical santuchero Peter Q, de excursión en Irala. Y nos vamos con otra cosa, nuestro queridísimo Eric Burdon, como decían los porretas. Eric Burdon, además de los Animals y de todas las grandes cosas que nos ha regalado, tiene 71 tacos el tío y acaba de sacar un disco que se llama Till Your River Runs Dry, algo así como que hasta que el río corra seco, como hasta que me muera, ¿no? En ese disco hay una versión increíble de un clásico, Before You Accuse Me, antes de acusarme, mírate a ti mismo un poco. Vamos a escuchar Before You Accuse Me de Eric Burdon, 71 palos que tiene el tío. Before you accuse me, take a look at yourself. Yeah, before you accuse me, take a look at yourself. You say I've been buying another woman's clothes, but you've been talking to somebody else. Grandísimo Eric Burdon. Esto es Blues on the Rocks, 107.5 FM en Irola Irratia. ¿Qué más nos traes esta noche, Peter? Qué buena música estamos poniendo hoy, macho. No sé tremenda, qué nos pasa. Tremenda, hoy estamos pletóricos, tú. Hoy hacemos un mes. Efectivamente. Cumplimos un mes juntos, mi amor. Sí, joder. Parece que fue ayer. ¿Qué nos traes? Pues cambio radical. Vamos con Roxy Music, glam rock, grupo británico, Roxy Music. Y bueno, vamos con la canción Same Old Scene, lanzado como single a finales de los 80. Nada, consiguió el número 12 en las listas británicas. Y bueno, como anécdota, decir que el sonido y el ritmo del bajo fue muy influyente en la década de los años 80 para toda la música dance, ¿no? Y para grupos como Blondie. Pues eso, innovando, ¿no? En los 80. Vamos con Roxy Music y con su Same Old Scene. Thank you. Bueno, esto ha sido Roxy Music. Estás escuchando Irola Irratia, Blues on the Rocks, 107.5 FM. Estamos en el ecuador del programa, nos queda todavía media horita para estar con vosotros. Mandamos un saludo a todos aquellos y aquellas que nos oyen, y a los que no nos oyen, nuestra más profunda comprensión. Quizá hay cosas mejor que hacer un viernes por la noche. Ya no sé ni qué chorradas decir aquí. Bueno, nos vamos con otra canción. Hemos puesto Eric Burdon y nos vamos a otro Eric. Eric Sardinas. Eric Sardinas con una canción que se llama Write Me a Few Lines. Escríbeme unas pocas líneas. Eric Sardinas es un guitarrista estadounidense que nació en Florida en el año 1970. Famoso por sus directos. Es un virtuoso de la guitarra, sin ninguna duda. Empezó a tocar a los 6 años. Es un crack con una forma de tocar la guitarra llena de florituras, llena de, vamos, de espectáculo. Es un artista con todas las letras. Hay que decir que antes hemos puesto una canción de Dire Straits, donde Mark Knopfler, como todo el mundo sabe, toca la guitarra. Y Mark Knopfler y Eric Sardinas, ambos, son zurdos. Aunque tocan la guitarra como diestros, son zurdos. Y hay algunos frikis de esto por ahí que comentan que al ser zurdos y tocar la guitarra como diestro, eso explica algunas de las características que tienen, ¿no?, a la hora de tocar. Y de la espectacularidad que tienen los dos guitarristas. Vamos a escuchar a Eric Sardinas con Write Me a Few Lines. Sit down and write me a Esto ha sido Eric Sardinas. Hemos puesto Eric Burdon, hemos puesto Eric Sardinas. Lástima que no tengamos por ahí la banda sonora de Eric el Vikingo o algo así. Podríamos poner Clapton, coño. ¿Qué nos ha pasado hoy? Ya. Día de Eric. ¿Qué nos ha pasado? Sí. Oye, se me ha olvidado mandarle un saludo a Jesús, al gran Jesús, amante del vino claro y de la música. Conocedor de música. Sí, porque él fue el que nos pasó la canción de Eric Burdon, del disco este que ha sacado el hombre con 71 años. Así que un saludo y nuestro más profundo agradecimiento al gran Jesús. Un saludo al Chuchín saludo. También, ¿no? Que también a se lo Chuchín merece. A Chuchín también. Ya, bueno, a toda la, ¿no? A toda la prole de... A toda la prole. Hemos leído una poesía de Panero que se ha tirado aquí el Peter Q. Vamos a leer otra. Paneristas hoy. Paneristas. Este programa se lo dedicamos a Panero y a todos los locos que andan por ahí. Que no están tan locos. No es tu sexo lo que en tu sexo busco, sino ensuciar tu alma, desflorar con todo el barro de la vida lo que aún no ha vivido. Estás escuchando Blues on the Rocks y esto es Irola Irratia en el 107.5 FM. ¿Qué más nos traes, Peter? Y bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a ponernos románticos con Queen y su tema Love of My Life, incluida en el LP A Night at the Opera, el más, bueno, posiblemente el más completo y el más escuchado. De 1975, donde está incluida la gran Bohemian Rhapsody. Y bueno, con este tema llamado Love of My Life, fue compuesto por Freddie Mercury bajo la influencia de Chopin, compositor virtuoso del piano. Chopin, para y los bueno, amigos. Chopin. Y nada, y cuenta Freddie en sus memorias que la canción la escribe pensando en la que fue su gran amor, Mary Austin. Pues nada, vamos a ponernos románticos con Queen y su Love of My Life. Thank you. Vaya voz que tiene el Freddie Mercury, que tenía el Freddie Mercury, quiero decir. Vaya vozarrón. Religioso. Un crack. Bueno, y nos vamos a los 60. Nos vamos a los 60, al rock psicodélico. Hay una banda de rock que se llama Blue Cheer. Es una banda de blues rock psicodélico. El nombre de Blue Cheer viene, como alguno habrá sospechado ya, de una marca de LSD. Estos chicos hacían cosas malas. Son de San Francisco. Se formaron a finales de los 60, por ahí por el 68. Y fueron un poco los pioneros de lo que en los 90 se llamaría stoner rock. Es una banda que, bueno, en mi opinión no está suficientemente reconocida. Tienen canciones absolutamente maravillosas y han tenido una influencia enorme en el rock de los 80 y de los 90, ¿no? Con toda esta historia del stoner rock. Vamos a escuchar Blue Cheer. La canción se llama Rock Me Baby. We'll be right back. Esto ha sido Rock Me Baby de Blue Cheer. Wow, muy, muy influenciado, ¿no? De la voz de Janis Joplin, ¿no? El tiene un aire, tiene, ¿sí? Sí, tiene. Bueno, ¿el tema de qué año puede ser, más o menos? ¿De qué? De finales de los 60. De los 60. Sí, pues sí. Sí, puede ser, pues. Sí, la sí, verdad tiene, es que tiene, estoy, sí. Estoy pensando que hemos puesto en los cuatro programas que hemos hecho hasta ahora que hoy cumplimos un mes de estar en antena. Compañeros y compañeras que nos escucháis desde donde sea que estéis, si es que alguien nos escucha, que esperamos que sí. Hoy cumplimos un mes y hemos puesto pocas canciones de mujeres. Tenemos que hacer un especial, hay que hacer de, un especial. De mujeres, sí. De Janis, Tina Turner, sí, hay un montón de grandes artistas que podemos tirar. Ya se hará. Todo se andará. Nos vamos con otra cosa. Nos vamos con un grupo que sería algo así como el elemento inmutable en la historia de la música, vamos. Nos vamos con Pink Floyd. Pink Floyd sacó un disco en el año 1973, Dark Side of the Moon. Es un poco el disco que marca un antes y un después en la popularidad de la banda. Con ese disco llegaron por primera vez a ser el número uno en Estados Unidos. Estuvieron 301 semanas, que se dice pronto, en las listas británicas. Se dice, que no sé hasta qué punto es verdad o no es verdad, pero por algún sitio hemos leído por ahí, que una de cada cuatro familias británicas tiene una copia de The Dark Side of the Moon en alguno de los formatos, ya sea en una cinta, en un casete, en un vinilo o lo que sea, ¿no? La popularidad que alcanzó Pink, bueno, esto fue como el un antes y un después en la trayectoria de Pink Floyd. Un grupo que tenemos que pinchar más veces y un grupo que merece la pena escuchar. Vamos a escuchar Money. certainly was in the right. Eso ha sido Pink Floyd con Money. Y esta noche, que no sé por qué nos ha dado con panero, de repente nos hemos puesto loquitos, ya hemos dicho dos textos. Estamos paneristas hoy. La locura, la sinrazón, la desviación de la norma, de lo que se deduce no es del gesto, sino del pensamiento. Y como yo, en materia de gestos he sido, digamos, más desrazonado que mis hermanos, me han colgado el San Benito a mí. Pero si hablamos de pensamientos, mejor no hablar de eso. Esto es Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Y nos vamos con otra cosa. Nos vamos con dos grandes grupos. La Creedence, que no deja indiferente a nadie. Ni siquiera a los Ramones, que sacaron esta versión de Have You Ever Seen the Rain. Al lorito con esta canción, yo creo que los Ramones hicieron una cosa estupenda con esta versión de la Creedence. Vamos a ver. Con esto nos vamos, Bilbao. Hasta la semana que viene. Venga. Hasta el viernes. Agur. Y que vivan los Ramones. Irola Irratia. Grande, Bilbao. Hasta la semana que viene.